Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Seguimos analizando estos textos. La verdad es que no estamos tocando nada de Zacarías todo el libro, pero parte de la temática del libro son los primeros versículos o los primeros capítulos, y aquí está lo interesante. Porque Zacarías es un libro que habla de cómo Dios quiere cambiar el destino de un pueblo que está perdido, que está esclavo. Quiere hacerlo nuevamente libre y darle las vestiduras como lo hizo con el sumo sacerdote, que representa al pueblo, darle las vestiduras que realmente son las vestiduras que nos hacen cristianos. Fíjate, seguramente has escuchado la expresión «tiene el cielo ganado». A veces cuando la señora tiene que soportar al marido, dice, pobre señora, tiene el cielo ganado. O cuando es al revés también, cuando la señora es un poco dura y el marido tiene que soportar, dice, pobrecito de él, tiene el cielo ganado. Siempre está ese pensamiento de que nosotros podemos ganar el cielo. Y la verdad es que el cielo no se gana. El cielo está ganado por Cristo en realidad, y eso es lo que hace efectivo en nosotros la posibilidad de llegar al cielo, de ser una persona distinta, porque tenemos la tendencia al pecado, tenemos esa tendencia a cometer errores, y Dios es el único que la verdad las cosas puede cambiarnos, tanto el carácter. Y si tú recuerdas, una vez Cristo le dijo a los discípulos, a tres de ellos, mire, ustedes son hijos del trueno, ¿tú recuerdas? Sí. Y al decir eso estaba diciendo que tenían un carácter un poquito duro, y lo demostraron en una oportunidad cuando pasaron por Samaria y estos no los quisieron recibir. Sí. Uno de ellos dijo, mira, Señor, ¿por qué no mandas fuego del cielo, los consumes a todos? Mira qué terrible lo que estaban pidiendo, porque en esa ciudad había gente que iba a ser salva. La mujer samaritana, tú recuerdas, dice que cuando Cristo se encontró con ella, ella fue al pueblo, dice que el pueblo llegó a decir, mira, ahora no creemos por tus dichos, sino por los dichos de Cristo. O sea, ¿cuántos fueron salvos? Y si se hubieran eliminado en esa oportunidad, fíjate, mira los caminos de Dios cómo son, claro, cómo van, sí, cambiando. Y ahora, esa misma persona que dijo esas palabras, lo tenemos más adelante diciendo, hijitos míos, estas cosas escribió para que no pequéis. Primeramente, él quería eliminarlos a todos prácticamente, y luego su cercanía con el Señor Jesús hizo cambiar, pero ¿de qué manera? Es considerado el discípulo del amor. Claro, él escribe todas sus cartas en ese sentido y habla de una manera muy gráfica. Incluso se nota en sus escritos que él estuvo muy cercano a Jesús. Fue un Juan que respiró, que sintió el pulso de su corazón, ¿no es cierto? Y no solamente lo sintió, sino absorbió todo eso bueno que tenía el Señor, y por eso que cambió y fue un discípulo que Jesús amaba, dice la Escritura, pero lo amaba en el sentido de que él era tan cercano, tan amoroso, tan cariñoso, y eso lo compartió después con aquellas personas que le escribió. Fíjate que aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no están basados en nuestros méritos, sino en los suyos. Sí, porque lo dijiste en un momento y lo volvemos a repetir, lo que Satanás estaba diciendo era verdad. Satanás siempre miente, pero aquí cuando estaba diciendo de que quien se presentaba delante de Dios era un pecador, estaba diciendo la verdad. Exactamente. Porque él lo había hecho pecar, y dijimos, él tiene claro todos los pecados que nosotros hemos cometido, porque él es el que nos hizo cometer esos pecados, él es el que nos llevó a cometerlos. Entonces, luego él nos acusa, pero debemos considerar que gracias a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, gracias a sus méritos, nosotros tenemos la salvación. Ahora, se dice que ninguno de nosotros se va a salvar por sus méritos, por sus obras, Pero recordemos que luego que el Señor nos entrega la salvación como un don gratuito y que nosotros tomamos conciencia de lo que esto significa, porque recordemos que nuestra salvación significó la muerte del Hijo de Dios, que Él derramase su sangre en la cruz del Calvario. Uh-huh. Cuando nosotros tomamos conciencia de eso, entonces ahora nuestras obras pasan a formar parte de nuestra vida diaria, nuestras buenas obras. Pero, como lo hemos repetido y seguimos repitiendo, esto no es para salvarnos, sino porque somos salvos. Claro, si tú ves la lógica de la conversación de Josué, el ángel, es que primero es limpiado y después él comienza a hacer las obras de sacerdote. Lo que vamos a decir es que Dios ha hecho una intercesión realmente eficaz que lleva a la salvación. Hay dos términos que hemos conversado en algún momento: la justicia imputada y la justicia impartida. Lógicamente, cuando se mencionan, pareciera que están separadas, Horacio, como que una se da en un momento y la otra se da en otro momento. Pero resulta que si tú en algún momento, y la justicia imputada, ¿no es cierto?, es la que te hace santo en el instante. Tú te arrepientes, te entregas al Señor, estás frente a Dios, el acusador está al lado tuyo, pero Dios dice: no, yo lo he escogido, este es un tizón, lo he arrebatado, ahora él está limpio, tiene su manto de pureza, de santificación. ¿Qué hace luego? Enseguida comienza a operar lo que es la santificación. No se puede separar. No se puede una persona, y lo voy a graficar como lo hemos hecho otras veces, una persona que está soltera vive como soltera, pero una vez que se casó, que dijo: yo voy a ir hasta lo último, ¿no es cierto?, para amar a esta mujer que se ha unido conmigo, el siguiente instante en que lo dijo, ya ahora comienza a vivir como casado, nunca más como soltero, como casado. Tiene ahora que cumplir los deberes del casamiento. En otras palabras, el término que quizás se usa y que es muy propio es la causa y efecto. La causa, ¿no es cierto?, justificación imputada, santificación, justificación impartida. No se pueden separar estas dos cosas, actúan simultáneamente en las personas. Y mira, 1 Tesalonicenses 4:1 dice lo siguiente, para que veamos este proceso que de alguna manera Pablo lo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No nos podemos quedar como niños que siguen tomando leche, como lo dice nuestra palabra. Tienes que ahora consumir el alimento sólido, crecer en lo que es la santificación, la pureza, el acercamiento a Dios. ¿Por qué razón? Porque Efesios lo dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y si es un don, si es un regalo, si es una gracia que Dios otorga, agradecidos estamos por eso y andemos entonces en esta nueva forma de vida que Dios nos ha entregado. Así es, fíjate, el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz, dice, está diciendo en otras palabras, feliz aquel cuyos pecados han sido perdonados y cubierto su pecado, borrado el pecado. Entonces, debemos considerar esto. El pecado es un asunto serio y debemos tomar en cuenta que tenemos el mejor intercesor, el mejor abogado que ha existido y que existirá, nuestro Señor Jesucristo. Él es el más interesado en que nosotros gocemos de la salvación, porque Él nos creó y Él nos ama más de lo que nosotros pudiésemos llegar alguna vez a entender. Y volviendo al tema de Josué, ahora Josué estaba cubierto con ropas de santidad y su vida debía reflejar esa santidad, lo mismo que sucede con nosotros. Cuando el Señor nos perdona y pone su manto de justicia sobre nosotros, bueno, nosotros tenemos que vivir el cristianismo, que otros se den cuenta por nuestra forma de actuar que somos cristianos. No necesitamos andar con una polera que diga Cristo u otro logo, qué sé yo, a fin de que los demás sepan que somos cristianos. Nuestras obras diarias, nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar, de mirar, todo debe reflejar que realmente somos cristianos, que estamos viviendo la vida que Cristo nos enseñó a vivir. Mira, estaba pensando, mientras tú decías, no, debemos andar con una polera, pero lo interesante es que cuando el sacerdote Josué, que estaba vestido de vestiduras viles, le colocó la mitra, si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, en el servicio, el sacerdote tenía un velo, un manto en la tenía cabeza. Una mitra. Y que decía santidad a Jehová. Claro, tenía una placa hecha de oro donde decía santidad a Jehová. Ahora, no necesariamente tenemos que andar mostrando esa placa, pero sí en nuestros hechos, nuestro hablar, nuestro cotidiano, conversar, actuar con la gente, fíjate, debería mostrar que somos realmente claro cristianos. Sí. Estamos vestidos de la vestidura que Dios nos ha otorgado. Y qué importante era que el sacerdote llevaba en su frente esa plaquita de oro donde decía santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros debemos cuidar, por sobre todo, son nuestros pensamientos. Exactamente. Y por eso es que debemos guardarnos, cuidarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de, en fin, todo lo que leemos. Debemos cuidar nuestra mente porque de allí es donde salen las malas cosas. Claro, porque claro. Cuando habla del corazón, está hablando justamente de la mente. Claro, Romanos, que es un capítulo, es un libro extraordinario en relación a la justificación por la fe, habla en el capítulo 6 del versículo 1 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como decir, mira, ahora como Cristo nos perdona, como Cristo nos ayuda, entonces sigamos pecando para que esto abunde, crezca en nosotros, de ninguna manera, dice él, por favor, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la vida pasada es una vida de muerte, de continuo maltrato de vida, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a andar nuevamente en esa condición? Por favor, hagamos un cambio, andemos en una nueva manera de vivir. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, Pablo está hablando, mira, hay un cambio profundo que en ustedes debe producirse. Ustedes tienen ahora el vestido, han sido limpios, anden como limpios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Recuerde que la vida de Cristo demostró que podemos vivir en obediencia a la ley de Dios. Cuando pecamos, estamos eligiendo pecar. ¡Qué importante son nuestras elecciones! Pidámosle al Señor ayuda en ese sentido. ¿No le parece? Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.